Estás a punto de escuchar una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Sin antena tirando shit, motherfuckers. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Disculpa, no eres revolucionario, rapero puta. Dime si tu caché cantaría en una ocupa. Si colaboras con pijos por pasta. Patético como quien no conoce a Selassie va de rasta. Mójate con presos políticos o solo quieres ser rico. Tú no eres el cambio, eres pose sin compromiso. Cansado de hipócrita verborrea, ya me mato con quien sea. Está bien rapea si no vale ni el día de tu letra fea. Chillones facilones escriben lo que les pide la fama. Pa' llevarse a la cama a quinceañeras retrasadas. O a modernas que se las gastan de neointelectuales. Por leer cuatro libros y llevar gafas de pasta cuando sale. Anda el panorama como pa' hacer country neozelandés. Comiendo kiwis en una isla con koalas y sin chimpancés. Progres de mierda, chera guerrillero y disparaba. Con rabia justificada como cuando yo curé en el Zara. Aquí manipulan a inmigrantes pa' que entren en el ejército. Les mienten por su ignorancia y defienden a sus opresores. Yo no juraría esta bandera manchada de sangre. La pintaría con frases describiendo crudas realidades. Igual me acaban asesinando como Andreas Bader. Pero ni el whisky apaga lo que en mi alma arde. Mientras la plebe no se dé cuenta de que está siendo utilizada, callará casi satisfecha con vidas de mierda hipotecadas. Yo relato una realidad objetiva por encima de ideales. Aquí pa' fabricar misiles recortan ayudas sociales. La rebelión no solo está en el PC, empiézate a mover. O serás fake como Jay-Z con una cami del Che. El planeta no lo dirige Obama, no seas pelele. Solo es una marioneta de poderosos como Rockefeller. De trillonarios a la sombra disfrutando con la miseria ajena. Todos un ajedrez y son la cúspide que ordena. El hambre aumente por unos millones más en sus cuentas enfermizas, donde ya no caben más. La propaganda anticomunista anda por todos los lados. Los videojuegos, millones de mentes han lavado. El falso sueño americano corrompe a la masa. Hipnotizaos toda la vida por una mejora que se retrasa. Le pongo un Kalashnikov a la paloma de la paz. Soy Pablo Hassel Arafat, ni muerto me van a callar. Aquí falta la conciencia del hip hop francés. Y las vacas sagradas son cerdos podridos de interés. Haciendo entrevistas sin una puta mierda que decir. Vanidosos crónicos en una burbuja artificial y feliz. He visto a mi hermana de 8 años soltar cosas más inteligentes. En vez de un cochazo deberían reformarse la mente. El imperio americano provoca autotentados. Pa' crear miedo, dominación e invadir, está claro. Como la izquierda no tiene un solo canal de TV. Y la inteligencia baja cuando la audiencia sube. Es intolerable lo que con nuestros impuestos hacen. Sabes que antes que ganar un Grammy sería un kamikaze. Soy polémico como Fidel e igual que con él. Los que hablan mal de mí es porque no me conocen bien. Aprovecha ahora que pensar es gratis. A diferencia de las mamadas de Esperanza Aguirre al Tea Party. Ojalá la historia ponga en su sitio a los malvados. Los que ahora follan niñas de 12 años en las Barbados. La barbarie lamentable de que pa' paliar el hambre haría falta solo un 10% de los paraísos fiscales. Sucede que mientras alguien no tenga ni pan, todas las mansiones se deberían quemar u ocupar. Yo no soy patriota de este absurdo nauseabundo. Si España es uno de los países más borregos del mundo. Si volvieran los grapos diría po po po. Si viera un atraco a un banco diría tus huevos, chapo. Cómodo con el micrófono porque a farsantes destrono. Que alguien clave un piolete en la cabeza a José Bono. Rapero, hablas de revolución pero no me despistas. En tu vida diaria actúas como un sucio capitalista. Eres más falso que las cenas benéficas de Hollywood. Yo en manifestaciones, tú de chulo putas en un club. Incluso revistas de hip hop marginan a quienes. Tenemos espíritu crítico entre las sienes. ¿Qué coño quieres? Si el capitalismo lo ha engullido casi todo. Y esos mongolos no hablan claro pa' tener más bolos. Yo los jodo porque son alérgicos a la dignidad. Ellos escribirán lo que un público corto les dictará. Estoy sacrificando mi carrera por decir según qué cosas. Pero una cima artificial sería triste y asquerosa. Yo no vivo de esto, yo revoluciono esto. Muestro la lógica aplastante como Marx en su manifiesto. ¡Ya! El Che disparaba. ¡Progress! Hacéis el ridículo alabándolo. Y luego condenando la lucha armada. Ernesto era un guerrillero, no un panadero. Sacaros esa camiseta que os queda grande. Canallas. Tenéis ni puta idea de su historia. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Que tramba pandilla, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Wampi cae vida culera al micrófono y aquí haciéndole al conductor, al MC. Ya tiene un rato que no hacía el programa, aunque pareciera que es muy como que está siempre, pero no tardo en hacerlo. Más ahorita que ya estoy transmitiendo en vivo, se me ha dificultado mucho hacer el programa. La neta es que quedo un poco puteado. Me aviento casi toda la semana haciendo un programa de radio en vivo, más entrevistas y más otras cosas que van saliendo de la chamba, y se quedó muy puteado. Ya tenía abandonado el Sin Licencia, lo cual me hace sentir mal, porque es uno de los proyectos con los que inicié yo en Sin Antena, algo que hacía habitualmente, tener discos, hablar de ellos y sobre todo comentar las canciones y el por qué, ¿no? El por qué tenía esos discos. Eso fue hace unos años y ahorita, estos últimos meses, al día de hoy, el transmitir en vivo se me ha generado mucho, pues el tiempo que tenía o el tiempo que disponía para realizar el Sin Licencia, pues se fue haciendo cada vez más corto, ¿no? Y ganó, no es que haya ganado, pero creo que el transmitir en vivo da otra sensación. Sobre todo los errores, sobre todo las malas lecturas que tengo, me ha hecho querer esforzarme más y más. No sé si lo he logrado, la neta es que luego no es que quede conforme, pero siempre veo como una lucha a la vez conmigo mismo, no con nadie, ni generando un tipo de competencia con algún otro proyecto similar, igual, sino conmigo mismo, ¿no? Ya que me costaba mucho hablar, me cuesta mucho hablar en público, me cuesta mucho expresarme. Soy una persona muy callada, pero esto me ha brindado un poco más de la libertad, por decirlo así, o de la fuerza para hablar y decir pura estupidez. Vamos a estar escuchando el disco de Pablo Hasse, que se llama El Che Dispara, y viene a colación de que ya hace pasado días, meses, lo que vas a escuchar hoy, tal vez ya se quedó en un anecdotario, ya quedó en el ya quedó atrás la cuestión de Bad Bunny en el Super Bowl. Estaré platicando acerca de eso, que generó tanta polémica y tanto debate en las redes sociales. Mientras tanto, los dejo con dos rolas de este Pablo Hassel y continuamos aquí en este intento de podcast o programa de radio, como lo quieran llamar ustedes, homies. Y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la daga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Se levanta a las 8 de la mañana y mamá le prepara el desayuno mientras ve a Mickey Mouse en una tele de plasma. Se lo acaba y el autocar que para al lado de su chalet lo lleva a la escuela privada donde un crucifijo corona la pizarra. Educado en una doble moral totalmente elitista, Cristo fue humilde pero ahí fabrican materialistas. En ese centro aprende a perpetuar la injusticia del sistema, a no tener empatía para odiar y temer a quienes se rebelan. Siempre tiene demasiado más de lo que necesita, a sus padres racistas le limpia la casa una negrita. Cada domingo en misa con la misma hipócrita sonrisa, hablan de negocios y la victoria de la derecha divisan. Admiran a genocidas como Aznar y se permiten el lujo, y nunca mejor dicho, de dar lecciones de moral incluso. Maldicen al diablo sin saber que lo tienen dentro, a base de repetirlo infinitas veces se creyeron su cuento. El chaval ya mira modelos de cochazos pa' cuando crezca, que le compren uno y engatusar a cualquier perra. El abuelo solo le habla de fútbol y de la bolsa, así no sabe que es la izquierda pero jura que es asquerosa. Alguien debería explicarles que la solidaridad no es limosna cuando dan algún euro para evitar el infierno que le sugestiona. La publicidad y las películas capitalistas le comerán el coco. Sin información se creerá el más cuerdo estando loco. Como es un clon sin criterio, temerá lo diferente. Se haría el harakiri si supiera hasta qué punto le miente. Con alergia al comunismo solo pensará en su ombligo. Ojalá algún día se dé cuenta hasta el extremo que está podrido. Pero seguramente en una burbuja artificial vivirá hasta la muerte. No es un tópico, él también votará al PP. Dirá que tiene fe en el capitalismo si le enriquece, que la utopía y la destrucción del planeta son gilipolleces. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Se levanta a las 6 de la mañana y sin apenas desayuno, corre 3 kilómetros rezando para no llegar tarde a su turno. Latigazo le esperan si no es puntual, cose zapatillas en una multinacional pa' que idiotas aquí. Se crean cools por llevar unas Nike a la última moda, explotado encima que el imperialismo los recursos le roba. Aguanta porque mamá enferma necesita su ayuda. si no se hubiera cortado las muñecas con las agujas que le tortura. Trabajando 13 horas diarias por platos de arroz. Papá era un rebelde a quien el ejército yanqui mató. Él no sabe que aquí muchos apoyan su situación, con políticas que harían parecer a Hitler poco cabrón. Que nos llaman violentos a quienes queremos que acabe. Por buenas o malas, en Europa no cabe otro cobarde. Capitalismo es fábrica de ignorantes rebosantes de pasotismo. Imagina que ha de chuparla pa' comer tu niño. ¿Cuántos se preguntan por qué llegan a esos extremos? ¿Por qué solo hay comida digna en hoteles pa' extranjeros? Esto no es un secreto como los proyectos de la CIA. Es realismo duro como que en Facebook nos espían. Occidente reparte armas pa' que se maten entre ellos. Y distraídos no piensen en la justa rebelión de los pueblos. Armas que el gobierno español impulsa. Que no vuelvan a hablarme de paz esos hijos de la peor puta. La limosna es un parche, hay que cambiar el sistema entero. Hambrientos necesitan justicia, igualdad, no efímero dinero. Nos hablan de la conquista de nuevos planetas. Olvidan este pa' que cuatro vivan en mansiones eternas. En el mundo hay tipos con trillones en su cuenta corriente. Lo respetan quienes pa' que así sea tienen una vida deprimente. Sí, todos sabemos que hay hambre, pero pregúntate por qué. ¿A quién le interesa que con recursos, tecnología y ciencia de sobras tantísimos ni puedan comer? ¿A quién le interesa, eh? Ya basta de hipócritas cenas benéficas, de ONGs nada transparentes, de limosna ridícula en comparación a sus desorbitadas fortunas. Ya basta de teatro. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema de base, el mismo que origina la miseria. Ir al grano, canallas, y menos parches que no hacen más que perpetuar el problema. No os creáis buenos por dar parches cuando sois los culpables de la herida que sigue sangrando. ¡Cerdos! Pues ya estamos de vuelta, eso fue Pablo Hassel en su disco El Che Dispara. El disco y sus discos de Pablo Hassel, al menos yo cuando los descargué, fue de manera accesible, no pagué nada, como podrían decir gratis, pongo entre comillas, dominio público o no sé cómo se le pueda llamar a la forma en que están, al menos yo lo veo como una descarga libre. Creo que lo dejemos así, están en una descarga libre, ya sean todos los discos, una canción o diferentes álbumes. Y está chido, la neta es que está muy chido lo que hace el Pablo Hassel, creo que es muy congruente con sus letras. Y sobre todo esta situación justo se da, ¿no? Cuando escuchaba hablar de Bad Bunny hace meses, espero que todo, ya no se hable de eso, que era el nuevo punk, ¿no? El nuevo punk por salir en esa onda de lo que es el Super Bowl, de fútbol americano, uno de los eventos con más rating a nivel mundial, celebra una vez al año y es un deporte totalmente gringo, y los dueños del equipo, de los equipos de la NFL, los 32 equipos si no me equivoco, son multimillonarios, o sea como que es una dispar bien rara, no sé si sea el deporte más visto en Estados Unidos, arriba del básquetbol, béisbol, la neta ni me interesa, pero... lo que sí es un hecho es que es un deporte muy elitista, genera mucho dinero, al menos en Estados Unidos, tanto así que se pelean por estar en el intermedio del Super Bowl, los comerciales, todo el marketing que se genera alrededor de ese deporte. Y también tiene que, se me hace a mí como que una cuestión de llamar la atención, que todos son multimillonarios, ¿no? Y aparte estaba leyendo un artículo que en el que menciona que el 60 o 70% de los aficionados del fútbol americano nunca han visto un partido de fútbol americano, ya que es un deporte que es netamente norteamericano, o sea, como estadounidense. Creo que menos en ese momento con las políticas de Donald Trump y las cuestiones del ICE, de las leyes migratorias que tiene en Estados Unidos, creo que va a ser más difícil que mucha gente lo vea, lo cual me parece, pues está chido, ¿no? No creo que sea como que también gran cosa. Yo soy fanático, pero ya también un rato que lo dejé de ver. La neta es que no tengo tele y no pago ningún servicio de paga, pues obviamente, ¿no? No tengo pantalla ni tele. Y pues ya no lo veo, no sé, como que igual en una de esas a lo mejor hasta sí lo hubiera visto, pero ya tiene como 2 años que llego a ver algún resumen o alguna noticia acerca de la NFL. Y bueno, dentro de esas noticias surgió que en este último Super Bowl estuvo Bad Bunny. Estuvo bien contrastante, vi imágenes que subieron a alguna banda y la neta es que todos los gringos, al menos esos videos que yo vi, pues vi bien sacados de pedo, ¿no? O sea, como que ni bailaban ni nada. Y dentro del show de este medio tiempo, creo que hizo alusión a diferentes puntos como que protesta entre las políticas de migración impuestas por ICE desde Donald Trump. Y ahí empezó a generar un debate, ¿no? Que el Bad Bunny, el rebelde, que también ya lo había hecho con este, ¿cómo se llama? Este René, creo que se llama René de Calle 13, que ya había estado en este tipo de situaciones en las cuales pues hace protestas a nivel como que estas ondas, ¿no? De, ay, es que, ¿cómo lo podría decir? Bueno, que hace unas protestas, ¿no? Y que ya se le consideraba el nuevo punk. Para mí sí me dejó así como, ¿qué pedo, no? Como el nuevo punk, Bad Bunny. No digo que su música, la neta es que ni en la cuestión musical como que ni quiera caer, decir que es buena o mala, la neta a mí no me gusta, pero sí hay una rola que a mí me, como que digo, no está tan mal, ¿no? Al menos al principio se le entiende la de cuando subo a la combi siento el perfume de, cuando subo a la guagua a la combi la quise mexicanela, hacer la chilanga, ¿no? Cuando subo a la guagua siento el aroma de, esa parte a mí me gusta mucho, pero ahí en general la neta es que a mí me vale verga, ¿no? O sea, lo que haga su música bien o mal, sé que ganó muchos Grammys, o sea, es mucha tendencia este homie, desconozco por qué, creo que es algo muy, muy raro de investigar, mucha gente lo odia, pero también mucha gente pues lo idolatra tanto, así que estuvo en ese evento y ha ganado infinidad de premios, ¿no? Discos de oro y toda esa mierda que hacen las disqueras y toda esa pendejada, pero el chiste era esto, ¿no? Y pues yo haciendo como esto, hilando, ¿no? O sea, como que realmente para mí no me pareció una protesta como tal. Jugar con los símbolos y no ser directo, creo que eso es, también te deja como, para mí, mal parado, ¿no? Como que aviento la piedra y si pega, pues chido, y si no, y si me reclaman, la escondo, ¿no? Y digo, pues es que yo no lo hice con esa intención. Me lo imagino así en una situación en la que dicen, no, es que sale el nombre de tal taquería, o sale en unos árboles y es cuando los migrantes se esconden. Cosas por ese estilo, como diciendo, bueno, en un deporte, digo, en un evento que es netamente cultural norteamericano, que involucra los dueños de una liga de fútbol americano, los cuales son multimillonarios, los cuales todos se conocen, son el club de Toby jugando ahí como su equipo llanero, imagínenselo en cierto momento, pero con un chingo de feria, diciendo a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver, vamos a dejar que este puertorriqueño diga, pues claro que no, supongo hay un guión, ¿no? Para estas situaciones, y bueno, este guión, digamos, que habrá sido aprobado, ¿no? Habrán dicho, a ver qué show vas a hacer tú, ¿no? No creo que lleguen y digan, les voy a dar una sorpresa, ¿no? Pues no, yo creo que yo fue un guión, ¿no? Y el decir que esta persona hace unos meses atrás fue un punk, ¿no? Hizo una cuestión rebelde. Para mí que la rebeldía no tiene que esconderse entre símbolos y que tú lo andes como interpretando, ¿no? O sea, no se trata de eso. Para mí, en ciertos contextos, me imagino que a lo mejor quemando la bandera de Estados Unidos en ese momento, diciendo fuck ICE o fuck las políticas de Trump, o hablando directamente del ICE o de estas nuevas políticas de perseguir a indocumentados o perseguir sobre todo a la comunidad latina por parte de la migra, pues hubiera sido como que más loable para mí. Sin embargo, pues no, como que estos de los símbolos y la chingada, pues se me hace muy, pues muy X, ¿no? Hablando de esto, pues vino a mi mente Pablo Hassel, ¿no? Alguien que sí te dice las cosas muy directas, ¿no? O sea, tanto así que ha sido acusado de terrorismo por parte del gobierno español, ¿no? Ha sido encarcelado, ¿no? Por sus letras, que sí, no necesitan como que una cuestión de que traduzcan esto para ver qué dice, ¿no? Si realmente está atacando a la corona, si realmente está hablando contra el capitalismo, no, es como que sí bien directo, ¿no? Y bien contundente sus letras, tanto así que la canción que vamos a escuchar es que maten a los Borbones, fue una de las tantas cosas que lo llevó a prisión, ¿no? O sea, como que estas situaciones, decir, bueno, ¿y quiénes son realmente los verdaderos punk cantantes? Y no me refiero a los clásicos de pelo parado, sino a los que rompen, ¿no? También se hablaba mucho de las bandas de Sinaloa con la gentrificación en las playas de dicho estado, ¿no? O sea, como que esas cuestiones, ¿no? Esas acciones, cómo van descarrilando para que se vuelva una desobediencia civil, pero un Bad Bunny que está dentro de una cuestión

El rey se va de putas, le invita al pueblo. Estamos rodeados de mercenarios sin alma, al servicio del imperio y su banca ensangrentada. Muerte a la élite capitalista de una vez. Será un honor que me llamen terrorista. El Congreso es la peor casa de putas. Se cargan el mundo y encima nos echan la culpa. El gobierno quiere un país lleno de juanis mientras acoja la gusanera de Miami. ¿Cuántos se forran a costa de este absurdo? No seré otra zorra, antes un fusil en puño. Es una sociedad de cretinos y tontos, como Rajoy comparando los toros con las motos. Bin Laden no existe, son los padres, o sea la CIA. Chacón, cuidado con lo que ladres, pintando Afganistán como un parque de atracciones. Que cometan con tu familia todas esas violaciones. ¿Cuánta gente duerme en una burbuja chupi guay? Así no viviré de esto, pero expreso lo que hay. Los enemigos del pueblo deben pagar por ello. Me mojaré como ninguno, aunque no me fiche ningún sello. La libertad no se compra en el Corte Inglés, aunque cortaría la monarquía británica más que las uñas de los pies. No lograrán que su opio me duerma. Hay que hacer huelga porque la dignidad está en huelga. Hoy solo tengo ganas de ponerme un pasamontañas y disparar a las montañas de basura de esta patraña. España es un pretexto para darnos una identidad, cuando realmente solo somos esclavos sin más. Hay que crear chispas para prender los prados y que el incendio revolucione a los rebaños. Pero hay que ser realistas ante todo. Ahora a la mayoría no le importa la situación del globo. Cambiaron sus conciencias por cuatro comodidades. Mirar para otro lado es lo fácil, normal que pasen. Yo ya no creo en descafeinados como Llamazares. El valor está en la izquierda Berchale, saliendo a la calle. Pienso en moribundos de hambre cuando quiero dejar de rimar. Yo no me voy a burguesar por la puta vanidad. Por obligación moral me revelo. El rey se va de putas, le invita al pueblo. Estamos rodeados de mercenarios sin alma, al servicio del imperio y su banca ensangrentada. ¡Muerte a la élite capitalista! Será un honor que me llamen terrorista y legalicen al PSOE y al PP. Arenas o Gordillo, futuro presidente. Arenas o Gordillo, futuro presidente. Arenas o Gordillo, futuro presidente. La limosna no es la solución, y grandes empresarios capitalistas sin escrúpulos se merecen el final de Publio Cordón. La limosna no es la solución. El miembro de los Grapo, Israel Torralba Blanco, está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por un intento de atentado en Madrid en el año 2000, por el que el fiscal solicita 10 años de cárcel. Durante el juicio, Torralba ha reaccionado así ante la juez de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, cuando ésta le ha interrumpido al ver que utilizaba su turno de declaración para desafiar al tribunal. Eso es lo que ha hecho. ¡Habla! ¡Habla! ¡Métalo dentro! Torralba ha tenido que ser llevado a la fuerza a la celda cristalada en la que generalmente siguen los juicios los procesados por terrorismo. Una vez allí, se ha negado a responder al fiscal. Al parecer, Torralba se queja de haberse enterado de las razones del juicio esta misma mañana. No, no me da lástima que se cepillen a los culpables. Esos que te dan cuatro falsas comodidades para que no hables. Ya no aguantamos más vuestra sobredosis de hipocresía, cerdos. ¿Qué pasa? Que solo lloráis cuando os interesa, ¿no? Solo lloráis cuando os interesa. Cuenta los muertos del genocidio en Irak, los del franquismo y los de la explotación laboral, los provocados por la extrema avaricia occidental. Todos y más los apoya el PP, un partido legal. El PSOE no se queda corto, es otro terrorismo. Estará a favor del aborto, pero mata niños palestinos. Yo me pregunto cuándo los culpables pagarán, esos que fusilaban por hablar euskera o catalán. Pero siguen teniendo puestos privilegiados, vendiendo cuentos, jugando a ser nuestros amos. Periodistas forrados hablan vestidos de etiqueta, de la crisis y problemas en la calle, me revienta. Solo falta que digan que ETA mató nuestros derechos. Ya recibirán mi metralla si me estalla el pecho. Harto de ricos por la tele ostentando, como si se nos tuviera que caer la baba. Faltan más comandos. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Me da pena que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero.